esta hora, solo conocedores del género, conectados a una estación. UFM 94.9, Only Salsa. Ahora ya puedes descargar la app de Radio UFM desde tu Android. Es muy fácil. Solo ingresa a la Play Store, digita Radio UFM 94.9, dale a instalar y listo. Podrás disfrutar de toda la programación musical, entretenimiento, dinámicas, información al instante y mucho más. Radio UFM El Salvador. Somos más que música.

salsa. Ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Oye, ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Oye, entra a la disco con porte de fiera, con ese vaivén de cadera, está dispuesta que la baile toda la noche entera. Cuca la que sale pa' afuera. Quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa. Mi romance, fichureo, mi botella. Ella solo quiere que le den lo de ella. Salsa, ella lo que quiere es salsa. ¡Ay! Ella vino a la conquista, salsa nada más. Así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Otra vez. Ella lo que quiere es salsa. Su espalda. Ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva. Díselo, Wario. Salsa, bravo, aguillete de lista. Soy tu pirata, ready a la conquista. Viento en popa, cierra la vista. Yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista. Tengo el tumbao que te agarra y te atrapa. Y te saca lo de calle y de guapa. Tú quieres rumba, ven con tu papa. Que esta noche tú no te me escapa. Las 3:32.